90.7. Ella está tan linda. Radio Quilpo. Radio Quilpo. Ella es tan linda. Desde San Marcos Sierras para todo el mundo. En el aire, Radio Quilpo FM 100.7 y sanmarcosierras.net. En un cielo de buenas canciones, nuestra única bandera. Información chequeada, diversidad de opinión, responsabilidad, respeto en las diferencias. Radio Quilpo 100.7. sanmarcosierras.net. said the horse go to win me lose, and I bet ya. If you try to sit on that, you're gonna fall. I bet ya. A carpenter can't build his house without his tools. I bet ya. If his shoes are too small to hurt your feet, and I bet ya. You can't know what's going on if you see. I bet ya. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. got your highest deacons on, slipping you. You got your highest deacons on, and you're slipping you. You're more than all right. You know you're out of sight. You got a shapely figure, mama, that's keeping you uptight. Shapely figure, mama, keep me uptight. You're too much, you know you're out of sight. Hey, the way you do the thing you do, the way you kiss me too, the way you do the thing you do, the way you kiss me too. Heart delight, that's what you are. You know you're out of sight. Ho! Hey, hey. You got a sweet disposition. Oh, you're always right. You got a sweet disposition. You know you're always right. What you're doing, baby? You know you're out of sight. Out. You're too much. You're the end. You're so here, baby. You know just where you're at. You're beautiful, mama. El pibe la recordó alegre en el sol de la tarde del sábado con labios pintados. Recordó otras personas, incomodidad, fumó su tabaco derrotado. Charlaron con libros bajo sus brazos, flores en los poemas. Parado en corrientes y callado, el pibe escapó de los recuerdos. La piba le tocó el brazo, entre ellos transeúntes y motores. Bueno, feliz aterrizaje. Muy buenas tardes. Hoy tengo mi lado B. Estoy muy contento de eso y ya estoy extrañando a mi compañero, que me gustaría que venga ya. Los teléfonos son 3549-475474. Esto es la Radio Quilpo. Pueden chequear Facebook, Instagram. Y le damos un fuerte abrazo y un agradecimiento enorme a Ideas en el Sur, en el aire. Bueno, hoy tenemos un programa con muchas perlitas y con poesía y con algunos audios extraños que traje para ustedes. Así que, bueno, pasemos. Girl, your lost little girl, your lost, tell me who are you? Yes, but it's true. Palestina es la gran espina de nuestro siglo. Es la papa caliente que nadie quiere, mas donde el Estado sionista de Israel, con la complicidad de Estados Unidos, Francia, Alemania y España, entre otros, es culpable del genocidio en Gaza, manteniendo el negocio armamentístico. Y es que si no hay genocidio, ¿qué hacemos con las armas? El genocidio en Gaza por parte del Estado de Israel lleva en sus espaldas más de 40.000 muertes y más de 15.000 son niños. En esta barbarie donde los muertos se acumulan como los dólares en el bolsillo del ministro Benjamín Netanyahu, al que condenamos por crímenes a la humanidad, gritamos Palestina libre. Nos sumamos a una lucha que lleva más de 50 años. Millones de personas gritamos desde la ternura solidaria de cada rincón del planeta, Palestina libre.

Oxalá, Opatalá, Orixalá, ele aqui, ele acolá. Oxalá, Opatalá, Orixalá, ele aqui, ele acolá. Em qualquer lugar, seja onde for, ele está em todo altar, eu sou ele em todo amor. Em qualquer lugar, seja onde for, ele está em todo altar, eu sou ele em todo amor. Oxalá, Opatalá, Orixalá, ele aqui, ele acolá. Oxalá, Opatalá, Orixalá, ele aqui, ele acolá. Envuelta por la avalancha de fuerzas represivas, los rebeldes reproduciéndose rápidamente a los pies de los blancos espíritus estereotipados, civilizados. Ratas negras clonadas y limpias listas para embarcar son desactivadas. Cinco gemelos escupen ángeles carbonizados, distrayéndose como sicarios explicativos. Derrotado por siempre, el imperio en los mosaicos. Espíritus civilizados multiplicándose pierden notable masa de su espectro. Grandes poderes confrontan. Poema de rostros desplazados vive lúcidamente sus sueños primitivos. Cosechadoras de soja de venenosas violaciones impunes. Thank you. Toneladas. Te las regalan aquí. ¿Por qué no me avisaste? Te avisé, pero aquí hay radares españoles. ¿Y ahora qué hago con las ojotas? No sé. Yo vine a avisarte, soy tu amigo y no quería dejarte en banda. ¿Entendés? Uy, tal vez en Caleta Olivia. ¿Caleta Olivia? Pero ¿cómo llego hasta allá? No sé, ahí está Bernardo, ¿eh? Sí, pero yo vine por vos. Y yo estoy aquí por vos. Uy. Amanece, me tengo que ir. Anda. Saludos a tu hermana. Dale, hay que cambiar de rubro, parece, ¿no? Sí. Chao. Thank you. vida, como madre, con mis hijos fue muy duro. Pero en estos momentos pasamos una vida más dura que jamás pensé pasar, jamás pensé vivir, como tantas otras madres que sufren la misma situación, el mismo dolor, la misma tristeza. Sinceramente, me siento muy emocionada al ver las fotos de las niñas. Son tan lindas, son tan sanas, una vida saludable. Le arrancaron la vida el ejército paraguayo, lastimosamente. La iglesia le va a dar a la campaña de Don Paño y de Don Julio Argentino Roca una cobertura ideológica extraordinaria. Va a ser el paraguas teológico que va a tener la conquista, en realidad la construcción del desierto. Y la iglesia va a tener dos aspectos en este sentido. Por un lado va a estar el arzobispo León Federico Anairos, el único arzobispo que tiene una estatua de tamaño natural, mármol de Carrara, se trajeron un italiano tallador desde Italia y está en la catedral, el único. Ahora seguro Bergoglio va a tener la suya, pero hasta este momento es la única que está. ¿Por qué tiene tanto homenaje este Anairos? Porque él en 1872 crea el Consejo para la Conversión de Indios al Catolicismo, un organismo siniestro, absolutamente siniestro. ¿Qué hace ese organismo? Ese organismo se dedica a salvar las almas de los infelices salvajes. Nosotros en el libro Pedagogía de la Desmemoria tenemos datos de 19.000 infelices salvajes que va a salvar a Anairos. Por supuesto, no les va a interesar el cuerpo. La corporalidad es otro tema. Lo que importa es el alma imperecedera del infeliz salvaje. Entonces, cuando los indios están en Pampa, Patagonia, le pertenecen al ejército. Una vez capturados, pasan a la órbita del Consejo para la Conversión de Indios al Catolicismo. ¿Quiénes integran a este consejo, aparte del arzobispo? Lo integran la gente más acaudalada de la sociedad argentina. Por ejemplo, los Sanchorena, los Unzué, todos los militares del Estado Mayor. Toda la gente que tiene una capacidad económica para aportar su óbolo al consejo. ¿Y qué hace el consejo? Por ejemplo, los confina en el depósito de indios de Martín García, el mayor campo de concentración de la historia argentina. En ese entonces se llamaban depósito de indios. Si ustedes leen a Estanislao Ceballos, él lo dice claramente: arrójenlos al depósito de indios de Martín García. Ahí los tiran, ahí va a pasar de todo en ese depósito. Los van a contaminar con viruela, a tal punto va a ser la mortandad que ellos van a sacar unos avisos en el diario eclesiástico que se llamaba La América del Sur, diciendo: nombres de los indios bautizados en Martín García en enero de 1879 y todavía vivos en abril del mismo año. ¿Qué quiere decir? Que si estos indígenas vivían 3 meses en el depósito, era una noticia y salía en la prensa. Pero como la idea es que ellos se conviertan al catolicismo y que duren el tiempo necesario hasta que se conviertan, cosa que sí va a suceder, y de hecho cuando no logran convertirse, nosotros en el libro tenemos cientos de casos de bautismo in articulo mortis. Eso es cuando ya el mapuche o el ranculche ya está agonizando por distintos motivos: tisis, tuberculosis, viruela fundamentalmente, o directamente debilidad, como ellos mismos lo consignan por escrito. Estos padres los van a bautizar en articulo mortis, cuando el artículo mortis basta con que el fiel esté vivo para que se lo pueda bautizar. Entonces el alma imperecedera del infeliz salvaje va a ir directo al cielo. Traen 19.000 prisioneros que los van a desembarcar en la boca. De pronto los empiezan a dar, los dan como sirvientes. O sea, Roca reintroduce la esclavitud que había abolido la asamblea del año 13, y la iglesia lo avala. ¿Y qué es lo que hacen con esto? Al darlos a las familias como sirvientitas, peones de antecocina, mandaderos, los dan infieles, y de pronto la iglesia se da cuenta y pone el grito en el cielo como diciendo: los estamos dando infieles. Entonces llaman a todas las parroquias y ponen avisos, que ahora lo estamos publicando también en la nueva edición de Pedagogía de la Desmemoria, avisos diciendo: los que tienen a su cargo indígenas infieles deben llevarlo en tales horarios a tales parroquias. El consejo fue un éxito, a tal punto que este arzobispo es el único que tiene la estatua. Ahora, hay otro tema. Ese es por el lado del arzobispado. Del otro lado está la Orden Salesiana. La Orden Salesiana de Giovanni Melchor Bosco, que es el mentor de la Orden Salesiana, que acá en Argentina todos lo conocen con el simpático apelativo de Don Bosco. Este Don Bosco es el que dice en Italia, es confesor del Papa y es su asesor. Él es el que dice, debemos ir a la Patagonia, lo quiere el Papa, lo quiere Dios. Y eso a Don Julio Argentino Roca le va a venir como anillo al dedo, va a ser el paraguas protector del ejército, van a ir una serie de salesianos acompañándolo al cuerpo de ejército, inclusive es más, el monseñor Antonio Espinosa, que luego va a ser arzobispo, va en el carruaje con Roca. La iglesia tuvo una complicidad innegable, tanto a nivel del arzobispado como luego con la Orden Salesiana, que la Orden Salesiana tiene la pretensión de adueñarse de la Patagonia, de crear lo mismo que los jesuitas hicieron en el Guairá con las reducciones jesuíticas. Ellos quieren que la Patagonia les pertenezca a la Orden Salesiana. Oh, Camino del viento, vuelan en tus armonías, coraje, amor y lamento. Larezas criollas de antaño, a tu conjuro pelearon, mi china oyendo tu canto, tus hondas pupilas de penas lloraron. Guitarra, guitarra criolla, dile que el mío es el santo. Noches pamperas, donde calme sus enojos, hay dos estrellas que mueren cuando se duermen sus ojos. Guitarra de mis amores, con tu penacho sonoro va remolcando mis ansias por rutas marchitas empolvando dolores. Guitarra noble y florida, calla si ella me olvida. Viendo eternas distancias, hoy brotan de tu encordado sones que tienen fragancia de un tiempo gaucho olvidado. olvidado. Cuando se eleva tu canto, como se aclara la vida, y a veces tienen tus cuerdas caricias de dulce cereza renegrida. Como ave azul sin amarras, así es mi criolla guitarra. Mártires atravesados por la muerte tropiezan con poema. Robots y empresarios cortan cabezas en loop. Jóvenes toman vino, actores bebiéndose. Entre tambores del clímax, Gaucho se lleva su caballo. Poema intuye estar embarazada, siente cataratas de papel, computadoras obsoletas, terrazas y balcones de palabras digitales. ¿Cuándo empezaron las cosas? Entre tambores, el cadáver de Poema entra a un túnel irreal. Viaja en el tiempo y ve bailar el tango. At the dark end of the street, that's where we always meet. At an show where we don't belong, living in darkness to hide our wrong. And at the dark end of the street, you and me. I know that time is gonna take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin and we know it's wrong. Ooh, but the love is coming on strong. Consciousness. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres, a las puertas de la victoria, quisiera conocer.